Muy buenos días, Bay Ranking. Ahora sí, bajo todos los protocolos exigidos, el pase entre una mañana de esta con Pablo Caruso y Caballero de Día. ¿Cómo van? ¿Qué dicen, Marquito, Pablo, Carlos? ¿Cómo están? Es tremenda esa nota, ¿eh? La Argentina es el único país de la región, junto a Venezuela, desde ya, que no ha logrado reducir la pobreza ni la indigencia durante la última década. La pandemia y la cuarentena apenas acentuaron un problema que viene de largo, el fracaso es inapelable. Mirá vos, che. Sentenciosa, digamos, podríamos decir, ¿no? Es tremenda la nota, ¿eh? Carlos, sí. ¿Por qué será? No, pero yo haría una pregunta sola. Sí. Porque la Argentina sigue siendo un país que recibe, digamos, inmigrantes de todos los países limítrofes. Y no se condice con esa descripción. Sin entrar en ningún fenómeno, en general, las corrientes inmigratorias son de los países más pobres a los menos pobres, de los países en los que hay menos condiciones para vivir dignamente a los que hay mejores condiciones relativas, unas y otras. Claro. No puedo entender cómo puede ser el fenómeno de que en el único lugar que creció la pobreza sea acá y en Venezuela y en los demás mejoró. No resiste ningún análisis de datos. No, lo que sí es cierto es que forma parte de esa campaña de Argentina inviable, ¿no? Sí, claro. Hoy veía notas en un portal hablando de... Escuché la información de la cantidad de uruguay de argentinos que pidieron cambio al Uruguay. 500 personas de marzo. Sí, pero con un dato adicional que es interesante, porque uno de los periodistas que lo publicaba lo pone, ¿no? Estos 500 personas... Y Jorge Alperín, nuestro compañero, que está con Carlos sí. Polimeni, lo interpela al periodista y le dice, pero ese dato solo no dice nada. ¿Qué pasó en los años anteriores? Y es más o menos lo mismo, es bastante estable el dato. No es que cambió, no es que se amplió, que ahora es un 200% más. No, es más podría o menos el mismo número siempre. 100% más, imagínate que hubieran sido... Sí, claro, no es nada igual. 120 y ahora claro. Se multiplicó y... Sí, pero es bastante estable el número, es lo que habitualmente sucede. Sí. Pero es una cosa. Insisto, debe haber muchos más uruguayos que en el mismo lapso pidieron venirse a la Argentina. Claro, claro. Pero yo hago la siguiente pregunta. ¿No tiene un respaldo estadístico el hecho de que, en términos de comparación de modelos, lo que efectivamente ocurrió en la Argentina entre el 2003 y el 2015 redujo la pobreza respecto de lo que venía y lo que pasó después la aumentó? Sí, claro. ¿Pero y qué estamos discutiendo? Pero no les importa. Si Melconian puede decir lo que recién dijo, ¿cómo es? Magallanes que dijo, vamos a decir. Sí. Se puede decir cualquier cosa. Se puede decir cualquier cosa. Sí. Si el gobierno dice que veníamos fenómeno y que el problema es la pandemia, y que empeoramos por la pandemia, es una falta de respeto a la memoria corta. Porque el gobierno asumió y sancionamos una ley con 9 emergencias, claro. Que el otro día debatiendo, yo creo que lo conté acá, los diputados del PRO decían, ustedes lo único que hicieron es declarar emergencia. Y yo le dije, no, lo único que hicimos es poner en una ley lo que hicieron ustedes, claro. Que dejaron al país en estado de emergencia generalizada. Y yo me desgañité hablando de las dos pandemias. Sí. ¿Cómo se puede decir semejante cosa porque se tiene acceso a los medios y entonces se instala cosas como esa? Es un disparate. Carlos, y después, otra vez, empezamos a discutir con lo que dijo ese tipo. Recién Hernán Lecher decía que hay un problema estadístico, hay una disputa estadística, digamos, ¿no? Respecto de en qué niveles quedó la pobreza en la Argentina... Siempre la pobreza por ingreso en el 2015. Pero vos con qué estimación trabajás, digamos, ¿20%, 18%, decía el CEPA? Hay distintas estimaciones y el tema de que durante un buen periodo en la Argentina las estadísticas no fueron lo que tenían que ser, permite que se generen estas confusiones. Las estadísticas no tienen que tener ideología, la estadística tiene que ser estadística y tiene que ser confiable. Después vos podés interpretar y discutir con política por qué pasa tal cosa. Lo que no podés es acomodar los números para que parezca que pasa otra cosa. Entonces, pero vos dijiste una cosa clave. No creo que nadie serio, sin estadísticas, mirando para los costados, pueda decir que en diciembre del 2015 había más pobres que en mayo del 2003. Es indudable. Se podría discutir si fue suficiente, si se podían haber hecho más cosas, pero que hubo una clara disminución del desempleo, que hubo enormes cantidades de políticas de inclusión de todo tipo que mejoraron. Bueno, pero se nos acusa de haber permitido que se jubilen 3 millones y pico de personas que no tenían los aportes. Uh-huh. Esas personas seguramente que pasaron a tener un ingreso que no tenían, y para tomar, te estoy hablando, creo que 3.800.000 de un saque, así, en un bloque. Toda la asignación universal por hijo, todas las cuestiones que se pusieron y se valorizaron, el crecimiento del salario real registrado entre el 2003 y el 2015, que nadie niega, que no se puede negar. Entonces, más allá de que la fuente, porque cuando vos agarrás la de la UCA, con la que la actual oposición cabalgó tanto, en definitiva, cuando comparaba, seguía reconociendo que había bajado. Daba un número alto que nosotros cuestionábamos, pero había bajado. Y la de la UCA luego marca que durante el macrismo subió. Así que, como sea, si tomamos el número que sea, la realidad es que durante la gestión kirchnerista bajó y durante la gestión macrista subió. Y una de las pocas cosas que subió durante la gestión macrista es la pobreza y la indigencia. Porque todo lo demás, y la deuda. Y los cierres de PYME. Y el desempleo. Y el desempleo, cierto. Hay unas cuantas que subieron. Porque todos los indicadores buenos sociales, porque esos también son sociales lo que vamos a decir, todos fueron para atrás. Entonces, es una discusión que yo, ni siquiera... Quiero hacer esta aclaración, que quede claro que no pretendo diluir la información, que es tremenda, digamos, ¿no? La que yo dio a conocer. Lo que digo es que, si no es analizado en contraposición de modelos, ¿qué sentido tiene? No, pero que... Y de situación, mirá, la Nación... Se perdieron 34 millones de empleos por el virus en América Latina. Noticia de hoy. Clarín. La economía de Estados Unidos se achicó un 34,1% en el segundo trimestre. Clarín. Es decir, el Banco Mundial dice, van a hacer falta 5 años para recuperar al mundo de el daño que ha generado esta crisis. Y ahí entra todo, entran los países que metieron cuarentenas duras, cuarentenas blandas, no cuarentena, es decir, digamos, la crisis económica se ha agravado de una manera exponencial porque la economía tiene vasos comunicantes y por una cosa o por la otra ha golpeado a todos. ¿Dónde están los no golpeados? Entonces eso también es cierto. La diferencia de las distintas políticas está en la cantidad de gente que sobrevivió, que salvó su vida, mucho más que lo que pasó con la economía. Entonces, todos los datos que vos ves del mundo entero, por ahí hoy vi Brasil, récord de desempleo, 13,1%. ¿Será por las medidas de restricción de Bolsonaro? ¿Por la cuarentena de Bolsonaro que tienen 13,1% de desempleo en Brasil? Entonces hay que manejar los datos con cierta seriedad, no se pueden tirar para arriba y revolearlos. ¿Sabés lo que es Brasil? 13,1% de desempleo, ¿cuántos millones de personas son? Y vuelvo a decir, está en La Nación, página 4. Y en la misma nota que dice que se perdieron 34 millones de empleo por el virus en América Latina. La OIT alertó que la reactivación puede aumentar la desigualdad, dice el copete de la nota de Clarín. Fíjate lo eso lo por grave. La distribución. Claro, así es. Por la concentración que se produce, por todos los fenómenos que van pasando concomitantemente, porque aparecen las nuevas tecnologías que recurren a menos personas, y entonces puede haber menos trabajo, puede crecer la economía con menos gente trabajando, y entonces se te pueden dar estos fenómenos que leía el otro día, que en los Estados Unidos los ricos, es un grupito de 600, creo que miden, algo por el estilo, habían incrementado su riqueza desde el inicio de la pandemia hasta alguna fecha cercana ahora, un 29%. Es decir, eran un 30% más ricos. Esos ricos que no te alcanzan los ceros para poner el número, ¿viste? Son un tercio más ricos que antes. Ahora, como estamos, vos fíjate, cae la actividad económica. Es decir, tenés un país más chico. Si alguien tiene un tercio más grande, en el otro lado hay un montón que perdieron a lo loco. No hay que ser economista, hay que poner los números con un poquito de sentido común. ¿De dónde salió? Pues si vos decís, estamos en auge, creció la torta, y hay un tercio que se hay un grupo que se apropió de un tercio de ese crecimiento. No, se achicó la torta y hay 600 tipos que tienen un 30% más de riqueza. ¿Cuántos millones de personas se empobrecieron como consecuencia de eso? Ese es el análisis. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que vamos a tener que pelear por superar hacia adelante. El problema está planteado ahí. Después están todas las cosas que uno ve que son horribles. Yo leo, presidente de Estados Unidos, perdonen la ensalada, pero todo tiene que ver con todo. Sí. Considero que toda persona, a menos que sea estúpida, hace ingeniería fiscal para evitar pagar sus impuestos. Es así. Sí, eso cuando justificó que había pagado solo $750. Pero mirá, está hablando el presidente de los Estados Unidos. Sí. Además dice, es estúpido no hacer ingeniería. Es ingeniería fiscal, sabe qué es, ¿no? ¿Cómo hago para no pagar? ¿Cómo evado? Evadir, claro. En criollo es eso. Es el que no hace eso es un estúpido. Y ese es el mensaje que baja el presidente de los Estados Unidos. Claro, claro. Y ahí te tenés que mover. Complicado. Sí. Ahora, clarísimo. Claro. Ahora, volviendo al asunto de la pobreza y todo. Se ha dicho muchas veces, y para mí es contrafáctico, difícil de mensurar, que qué hubiese pasado si Macri fuera presidente con la pandemia, ¿no? Digamos, es algo que ha sido mencionado en el último tiempo. Macri lo dijo, hubiera hecho lo mismo más rápido, así que estaríamos mucho peor. Pero lo que digo es, lo que está claro en relación con el índice de pobreza y todo esto, ¿qué hubiese pasado si no hubiera IFE, si no hubiera ATP? Claro. Eso sí lo podemos saber. Así es. Y la otra cosa que hay que decir, Marcos, es que el gobierno, por eso está presentando un presupuesto, donde pone los temas de inclusión, generación de empleo, protección de las pymes, el mercado interno y demás, como los ejes del programa, porque el tema no es la discusión mediática de qué pasó, sino qué hacemos para resolverlo. Y acá tenés clarito, una propuesta con un Estado activo, que interviene en la economía, que toma medidas, que trata de arbitrar entre las distintas pujas que permanentemente genera la actividad, y que dice en los enunciados de la propuesta del presupuesto cinco o seis cosas, que estos son los ejes. Y la primera palabra que es inclusión, es la primera palabra que aparece, y después se explica, mejora del salario real, en términos reales, mejora del salario real, es decir, que los salarios evolucionen por encima de la inflación. Y después se explica, mercado interno como dinamizador de la actividad económica. Pero yo sumo, Carlos, cuando eso se traduce en una política concreta, te dicen que es un avance sobre la propiedad privada, que es algo confiscatorio, te bloquean el Congreso y termina... Bueno, y se termina dando en el día a día, en la coyuntura, los enfrentamientos a lo que estamos observando, digamos, ¿no? Sí. No, y esa es la pelea. Pero es que, claro, a veces yo me quedo con esa sensación. Lo que vos decís es absolutamente cierto. Pero frente a eso vos podés hacer dos cosas. Una, asumir que es así, pelear. Y dos, decir, no se puede, me rindo. Esto no tiene arreglo, porque lo que hay enfrente es tan fuerte que no tiene arreglo. Yo digo, por supuesto pelear, pero también denunciar la avanzada antidemocrática de un gobierno electo por grande mayoría que no puede llevar adelante su proyecto de país. Esa parte yo no la sacaría nunca, digamos, ¿no? Lo que no implica tirar la toalla. Implica no dejar de dramatizar la avanzada antidemocrática de un sector de del establishment y de la política nacional. ¿Y quién hace eso? No, nadie. Ah. Porque una cosa va con la otra permanentemente, porque cuando vos decís cualquiera de las cosas que estamos diciendo, estás planteando que alguien tiene que hacerse cargo. Todas estas políticas públicas que son cuestionadas, cuando esto que yo anoche explicaba en un programa de televisión y que recién Berchel estaba repitiendo algunas de esas cosas, cuando vos te muestran que un 0,1, un 0,2% de la gente puede aportar para que del otro lado millones de personas reciban un pequeño beneficio, y ese 0,02% de la gente te empieza a resistir y a decir, no, pero la inversión, y entonces no, pero qué sé yo cuánto, y bueno, te indigna un poco, pero bueno, es lo que contra lo que hay que pelear. Yo creo que esa nota de Clarín va en la misma dirección, porque cuando dice hay que crear nuevos ricos, no, qué sé yo. Desde luego que yo podría tomar lo que dice Bazán y decir, hay que hacer crecer la economía. Y en esta economía que nosotros imaginamos, si la economía crece, va a haber empresarios que les va a ir mejor, como ya les fue mejor durante los años del kirchnerismo, claro, como les fue mejor en Brasil con Lula. Porque esta idea de que este es un proyecto antiempresario no es cierta. En todo caso, este proyecto está contra los excesos de la concentración económica, contra la no tributación correcta en función de lo que se gana. Es decir, esas son las discusiones. ¿Quién dijo que es ser antiempresario por querer que los empresarios paguen los impuestos que tienen que pagar? ¿Por qué se es antiempresario por querer que los trabajadores ganen salarios que les permitan vivir dignamente? Esa discusión hay que darla. La realidad es que los empresarios que viven del mercado interno necesitan trabajadores que ganen bien, porque si no, no tienen a quién venderle su producción. Hay dos países en la cabeza de alguna gente. Una es un país que produce barato para poder exportar. Yo te digo en grandes rasgos, es más complejo, pero sí. Hay que producir baratito, poca mano de obra, poco costo laboral, pocas leyes que protegen a la gente y demás, pocos impuestos, y entonces somos competitivos, exportamos y entran los dólares que necesitamos para que todos sean felices y puedan ir a comprar dólares al banco. Que esa es la felicidad, ahí está llegamos a la meca. El otro es inclusivo. Mirá, no hay que descartar nuestras ventajas competitivas. Está bien que querramos exportar. Veamos cómo exportamos con mayor valor agregado, porque eso implica mano de obra. Veamos cómo importamos lo menos posible para poder reemplazar por producción local. Dije el caso de los automotores, lo explicaba el otro día. Los coches que llaman argentinos tienen entre 70 y 80% de pieza importada. Pero se importa un guardabarro. Te vuelvo a repetir, si vos me decís, no, mirá, el motor tiene una computadora, o el auto tiene una computadora que es alta tecnología, y eso va a venir por tu fenómeno. Pero me podés decir, los faroles, limpia parabrisas, no lo podemos fabricar en la Argentina, está lleno de empresas en perfectas condiciones. Eso es defender el mercado interno, eso es generar trabajo, agregar valor. Entonces, si hay gente con más trabajo, que gana mejor, consume. Y si consume, esos empresarios que producen esas cosas, les va mejor, no peor. en ningún punto este proyecto es antiempresario. En todo caso, será anticoncentración, será anti excesos, será antitrampa. Pero ¿quién está queriendo, en dónde está planteado que los empresarios no les vaya bien y no ganen plata? No es cierto. Ahora, si tienen que ganar plata a costa de matar de hambre a todo el mundo, no sirve. Es un país para poco. Tenemos que buscar un país donde, por eso mercado interno, insisto, y no cualquier mercado interno, porque un mercado interno sin protección de la producción nacional se puede convertir en un paraíso de la importación. Y ese paraíso de la importación termina volviendo a ponernos en la situación anterior. Entonces, ese proyecto que enumera el presupuesto de objetivos apunta a ese modelo de país. Y eso tiene después mil cuestiones de sintonía fina que seguramente hay que discutir, corregir, ajustar, que porque cambian las cosas. Hoy está anunciado alguna medida, por ejemplo, de baja temporal de las retenciones para favorecer. Yo lo dije acá, ¿cuándo? ¿Ayer? ¿Anteayer? Lo dijiste ayer, lo anticipaste. Sí, pero yo no anticipé nada, dije una idea mía. Ah, mira. La tomaron, Carlos. Se la tomaron. Perfecto, y está bien. Pero dije una idea mía. Y a mí me parece que eso es tener políticas, porque no es que no, acá es así, morimos con la bota puesta. No, mirá, tengo esta situación. La gente no quiere ir a ver. Voy a ver si encuentro una ecuación que sea buena para resolver este problema. Entonces te abro una ventana temporal para encontrar una salida. Y así en cada uno de los temas. Vos te podés encontrar con un sector que tiene una producción determinada y que bajaron los precios internacionales y lo tenés que subvencionar en el medio de esta situación, porque si no, se paraliza y después volver a poner en marcha todo ese proceso productivo es carísimo para el propio país. Es más caro que subvencionarlo para que no tenga que interrumpir. Eso es gestionar en cada rubro, en cada cosa, todos los días. Con parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Esos que dijimos al principio. Las grandes definiciones de rumbo. Después tener la situación internacional, todos los líos con los que hay que lidiar, ¿no? Con todos los problemas que hay que lidiar. Pero no les dejemos que nos digan que esta pobreza es culpa de esta gestión. No se le puede permitir, es una falta de respeto a la inteligencia básica. Uh-huh. Sí. Es así. La gestión esta ha hecho lo que no tenía cuero con qué, por lo que le dejaron, para amortiguar el efecto arrastre de las políticas públicas que quedaron de la herencia macrista, potenciadas por la pandemia. Y no nos olvidemos de que es así. No nos olvidemos que Alberto Fernández juró el 10 de diciembre. No nos olvidemos que el 19 de marzo estábamos con el país en cuarentena. Y en una situación irregular, con altibajos de la que todavía no salimos. Y no sabemos cuánto falta para que salgamos. Y no es un problema argentino, porque si yo te agarro todos los diarios que tengo acá adelante y repaso, veo los líos que hay en España, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, etcétera, con idas y vueltas, con lugares, con regiones, con marchas atrás, con nuevas medidas, en lugares que se aflojan, en lugares que se endurecen, diría, mira, como mínimo hay una búsqueda diversa que marca que la gente está cansada, y es cierto, que hay problemas económicos, y es cierto, pero que la epidemia sigue, y también es cierto. Y ese es otro equilibrio inestable sobre el que hay que vivir, porque nos estamos acostumbrando a que nos digan todos los días que se mueren 300 o 400 personas. Sí, tremendo. Y guarda con ese acostumbramiento, ¿no? Guarda con ese acostumbramiento. Bueno, qué sé yo. Me quedé sin palabras. No, ya sé. Sí. Sí, no. Paré para respirar. Volviendo a eso que dijiste ayer, el tema de la baja de retenciones, la verdad que le das un enfoque interesante, porque lo sustraes de la cuestión puramente ideológica, digamos, y lo llevas al terreno de la administración de una situación donde vas adoptando una política o la otra de acuerdo a cómo se presenta el mundo, que está bastante cambiante, ¿no? Digámoslo. Sí. Bastante cambiante. Podrías llevar, insisto, a que vos tengas un momento de caída de los precios internacionales que te lleve a que tengas que bajarla, porque si no, no se puede exportar. Uh-huh. No es ideológico, es de gestión. Necesitas en todo caso, el concepto ideológico es el derecho del Estado a disponer de una parte de la renta para distribuirla en la sociedad. Claro. Pero tiene que haber renta, porque vos no le vas a pedir a un chacarero que siembre y que pierda, no lo va a hacer. Claro. Ahora, para eso necesitas reflejos y agilidad, ¿no? Reflejos y agilidad. Y decisión política. Claro, y decisión política. ¿Te parece que lo sigamos charlando mañana, Carlos? ¿Qué más remedio queda? Abrazo fuerte. Gracias, Carlos Heller.